Peluche. En clase de biología me enseñaron unas cosas de pelos. Muere uno de los personajes más famosos del YouTube, el mexicano más visitado, el Canaca. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Oye, mejor apaga la tele y escucha Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra. www.radiolanuevarepublica.org. Radio La Nueva República. Buenos días a todos, ya estamos en tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Yo soy Maru y los estoy saludando desde Coacalco en el Estado de México. Recuerden que nos escuchamos en www.lanuevarepublica.org y saludos a todos y gracias por escucharme. Ya vamos al chat a ver quién anda por ahí para invitarlos también a que se vengan a platicar con nosotros en www.lanuevarepublica.org/chat.html. Saludos a Molotov, a Demián, a Soquito, a Gloriamlo, a Francisco, a Tlahuali, a Katy, a Jugulbuni, a Economicista, a José Cruz, que ya están en el chat. Y también saludos a Leticia Montoya, a Edgardo Luna, saludos. Araceli, nuestra compañera de Morena en Texcoco, a nuestro compañero Víctor Hugo González, a Sergio Daniel González, también de por allá de Morena del Valle de Toluca, a Alicia Mercado, a Samuel García, a Graciela de Tlanepantla, a Carolina Chávez, a Cuauhtémoc Arroyo, a doña Vicky Sánchez, a todos ellos saludos y gracias por estar por estarlos escuchando y por seguir con nosotros aquí en Radio La Nueva República. Los invitamos también a que vengan al chat, a las redes sociales, que nos acompañen. Estamos en Twitter, recuerden, en @NuevaRepublica, que es la cuenta oficial de la radio. También estamos en Facebook, en Radio La Nueva República. Entonces, para que también nos sigan por las redes, en Facebook a mí me encuentran como María Eugenia González Caballero y en Twitter como @Ariameu. Ya, prometo meterme ahí un poco más. Bueno, vamos a comenzar hablando del programa. Hoy vamos a tener un programa temático. En la mañana estaba yo platicando con mis compañeros de Morena aquí en Coacalco. Y entre otras cosas, estábamos platicando de fútbol, ¿no? Estábamos platicando de que ayer jugó el América contra los Pumas, ¿no? Y pues aunque sea simbólico, los Pumas pues son la antítesis de lo que significa el América, ¿no? Digo, el América siempre ha sido un equipo que ha estado vinculado primeramente con Televisa, que es su propietario, ¿no? Televisa pues está vinculada con el PRI, entonces ergo el América también está vinculada con el PRI y representa el sistema capitalista que tenemos. Después tenemos también, por ejemplo, el Televisa también significa la manipulación y el gasto excesivo en situaciones, cosa que hace el América, ¿no? Que en algún momento ha tenido la nómina más cara del país, un equipo que además, ¿no?, decían que también al estar vinculado con el PRI, pues decían que al PRI lo solapa el INE, el IFE, ¿no?, el IEM, dependiendo de dónde sean las elecciones, y en el caso del fútbol y del América, pues siempre se ha dicho que el árbitro los ayuda, ¿no?, y que si van perdiendo no silba hasta que empaten, ¿no?, ya sea expulsando jugadores o marcando penales que no existen. Bueno, o haciendo válidos goles legítimos. A mí el fútbol me gusta mucho, ¿no? Digo, los Pumas serían la antítesis, como decíamos, pero pues ya con el consejo que tienen, el patronato de los Pumas, donde están sus fans, cuando uno lee que, por ejemplo, los Pumas no aportan ningún centavo a la universidad y sí utilizan las instalaciones de la misma, ¿no?, Y también, por ejemplo, estaba yo leyendo que los Pumas, pese a que son el equipo emblemático de la universidad, porque no son de la universidad, es muy distinto eso, el logo que tienen del Puma, ¿no? No lo puede utilizar la universidad sin pedir permiso y sin pagar las consecuentes regalías. Entonces, pues también los Pumas se han convertido, ¿no?, en un América de closet, y también obviamente cuando el himno de la universidad se interpreta, ¿no?, eso de qué universidad, ¿no?, y todo el mundo con la mano derecha, como lo hacían las falanges, con el himno como hacía cuando cantaban con la cara al sol, ¿no?, el himno de los franquistas. Entonces, eso estábamos platicando, y queda claro que de cualquier manera y por donde se vea, el fútbol es un fenómeno social, económico y político, ¿no? A mí me gusta, no tengo empacho en decirlo, que yo sí soy aficionada al fútbol, ¿no? Que yo veía todos los partidos del Mundial, no me importaba levantarme a las 5 de la mañana para verlos en directo, y que le voy a las Chivas, junto con mi señor padre, ¿no? Y que además también en algunos casos el fútbol pues también es como una situación de convivencia familiar, ¿no? A mi papá le gusta mucho también, entonces pues lo vemos y aquí hacemos los comentarios de rigor y demás. El fútbol es un fenómeno social, económico y político, ¿no?, que también en muchas ocasiones se ha utilizado para tranquilizar a la gente. Entonces sí vale la pena platicar de esto y darle a lo mejor no la importancia que no tiene, ¿no?, porque ya decíamos que el fútbol es lo más importante de lo menos importante, pero sí ver cómo en algún momento el fútbol se ha utilizado para otras situaciones extradeportivas, ¿no? Maradona lo decía, la pelota no se mancha, lo que se mancha es el manejo del juego, ¿no?, y cómo el fútbol ha pasado de ser un deporte a una industria. Entonces, buscando por ahí en redes, en la red, encontré un análisis que hacen acerca del fútbol como fenómeno social, como fenómeno deportivo, y bueno, el día de hoy, viernes, 4 de diciembre, vamos a hablar aquí en Tránsito de fútbol, del llamado juego del hombre, ¿no?, como decía Gary Lineker. Eso lo decía Ángel Fernández. Gary Lineker lo que decía es que el fútbol es un juego que inventó Inglaterra y que casi siempre gana Alemania. Entonces vamos a platicar de eso. Muy por encima de cualquier deporte, y como todos lo sabemos, el fútbol es un fenómeno social que no se equipara con ningún otro. Los intereses que mueve también son tan diversos que llegan a salpicar todos los ámbitos de la vida cotidiana. Van desde los obvios, que por cierto cada vez son menos, los intereses deportivos, hasta los globalizadores, cada vez son más, los intereses económicos, pasando por aspectos comerciales, étnicos, religiosos, etcétera. El fútbol es, por diversas cuestiones, un fenómeno social increíblemente estudiado y ha sido avalado como símbolo de unión entre países, no obstante que ha desatado guerras entre naciones vecinas. Por ejemplo, la famosa guerra del fútbol, que fue la de en 1970, durante las eliminatorias del fútbol para el Mundial de Fútbol en México, entre El Salvador y Honduras. Lamentablemente también, y hablando de las guerras, la violencia dentro de las canchas y fuera de ella se manifiesta con bastante regularidad, pero queda claro que al menos cada 4 años durante el desarrollo de la Copa del Mundo, pues parece que todo se detiene y entonces lo único que importa es el fútbol. Los políticos se declaran abiertamente pamboleros. Por ejemplo, el primer ministro de Italia, por ejemplo Silvio Berlusconi, el italiano, es dueño del poderoso Club Milan, y su lema de campaña fue el mismo grito que los tifosi, o sea, los aficionados italianos, gritan desde siempre para alentar a la escuadra azzurra. La escuadra azzurra es la selección alemana. Forza Italia o Fuerza Italia. El depuesto presidente de Ecuador, Abdalá Bucaram, a ese que le gustaba cantar, no sé si se acuerdan, y que fue declarado mentalmente enfermo por los tribunales de aquel país, fue acusado de perpetrar un fallido atentado contra el técnico de la selección ecuatoriana, Hernán El Bolillo Darío Gómez, por no convocar ni más ni menos que a su hijo a la selección juvenil. Pudimos ver en varias etapas del ciclo presidencial de Carlos Menem, vistiendo la albiblanca y jugando con la selección argentina, diversos partidos a beneficio. El Real Madrid, por ejemplo, es señalado como el equipo del dictador Francisco Franco, y en la actualidad, y como para confirmar esa situación, es abiertamente apoyado por el expresidente español José María Aznar, y el prepotente dueño del Atlético de Madrid llamado Jesús Gil y Gil, que por cierto estuvo también acusado, vinculado con casos de corrupción en Marbella, fue elegido alcalde de esta ciudad. El presidente Fox, el expresidente Fox, el otro loquito de por acá y de la misma logia, ¿no?, pues llamarlo ahí, de Franco y Aznar, se declaró abiertamente partidario de los panzas verdes de León y recuerda junto con Marquita, ¿no?, sus días de futbolista en la Liga Española al lado de Manolo Puente y Roberto Amuchastegui. En Francia, durante las elecciones también en la segunda vuelta, que dieron el triunfo a Jacques Chirac y luego del susto en la primera vuelta que puso en la pelea al candidato racista de extrema derecha, Jean-Marie Le Pen, las manifestaciones públicas de votar en contra de este por parte de los seleccionados franceses tuvieron una importante influencia en los ciudadanos de aquel país. Después de ganar la Copa del Mundo en el 98 y la Eurocopa en 2000 con un equipo conformado en un 70% por inmigrantes e hijos de inmigrantes como Zinedine Zidane, el armenio Dorcaev, el argelino Lizarazu y algunos otros, pues obviamente no estaban como muy de acuerdo con un gobierno tan fascistoide como el de Le Pen. Los derbis españoles, o sea, los clásicos, como aquí el América Chivas, allá el Madrid Barcelona, son vistos por algunos madridistas y catalanes como una cuestión étnica y política, más que como una competición deportiva. El centro contra las provincias y la política deportiva del Atlético de Bilbao es solamente fichar a jugadores vascos, como aquí también las Chivas solamente fichan, bueno, era, perdón, porque ahora ya también ya tienen jugadores extranjeros, como aquí en un momento las Chivas solamente fichan jugadores nacionales. Este esfuerzo se consideraba como loable, a la vez que reprobable, por acusar un grado de nacionalismo recientemente, como que vinculado también mucho contra con los miembros de la ETA, del grupo guerrillero este. Y bueno, esto sucede debido a las políticas que la idea de que el Atlético de Bilbao o el Athletic de Bilbao solamente fichara jugadores vascos, también tiene su origen en una situación política. Y fue la presión que hizo contra el idioma vasco, contra el catalán, cuando en España únicamente se podía hablar español, no utilizar las lenguas de las provincias, no, como el catalán, el gallego y el vasco, durante la época de Francisco Franco, ¿no?, y que también, bueno, continuaron, dicen que durante el gobierno de Aznar. Entonces ahí, como en un sentido de pertenencia y de fortalecimiento de la región, el Atlético de Bilbao decidió únicamente fichar jugadores vascos. Sin embargo, pues ya se dio cuenta que sin argentinos y brasileños no hace nada uno en la Liga Española. Y también es preocupante ver el sentido religioso de lo que producen los encuentros en Escocia, principalmente el de los Celtics contra los Rangers, que son más o menos como católicos y protestantes. Y bueno, dice Marx, decía que la religión es el opio del pueblo, pero en Escocia más bien el fútbol es como la morfina. Bueno, otra situación en la que el fútbol estuvo vinculado con la política fue en la Copa Mundial de Argentina 78, que dicen todos, fue comprada por la dictadura militar del general Videla con aquel 6-0 a Perú, un gobierno que tenía sumido en la pobreza y a la injusticia social a millones de argentinos. En ese mismo mundial, su director técnico, César Luis Menotti, que también fue director técnico de la selección mexicana y que fue reconocido militante de la oposición al régimen militar, fue llevado después del 6-0, ¿no?, o sea, Menotti es un entrenador de izquierda, fue llevado ante los dirigentes del disidente Comité Central del Partido Comunista para recibir el visto bueno de seguir dirigiendo a la escuadra argentina antes que renunciar por sus ideales como él quería, y de este modo dar al menos una alegría al oprimido pueblo argentino. También sabemos, por ejemplo, y dicen que la historia se escribe, ¿no?, que las dos primeras copas ganadas por Italia, la de 1934 y 1938, fueron producto del gobierno fascista encabezada por el duce Benito Mussolini, quien días antes de la final del 38 les envió a sus jugadores un cariñoso y sencillo mensaje de solo tres palabras, además de lo motivante que puede ser: vencer o morir. Y aquí en México, bueno, pues también tenemos la nuestra. Por ejemplo, dicen que le prometieron a Carlos Salinas de Gortari tener una selección de fútbol exitosa, ¿no? Y, por ejemplo, la extinción de Luz y Fuerza del Centro, pues también se dio durante un partido de fútbol de la selección nacional, pero de eso vamos a hablar después. En la literatura, también el fútbol ha tenido cierta presencia. Por ejemplo, los escritores de nuestro tiempo no han pasado por alto dicho fenómeno. Albert Camus, en El extranjero, se declaraba un fanático del fútbol y decía que todo lo que sabía de moral se lo debía al fútbol. Mario Benedetti en La tregua, Primavera con una esquina rota, que por si les importa es mi libro preferido del escritor uruguayo, escribió dos de sus, fueron dos libros, él también escribió dos de sus mejores cuentos basándose en este deporte, El césped y Puntero Izquierdo. El autor de Las venas abiertas de América Latina, llámese Eduardo Galeano, es un aficionado al fútbol, ¿no? Y también escribió un libro, no nada más un cuento, que se llama Fútbol a sol y sombra. Y también hay algunos otros más, ¿no? Por ejemplo, Javier Marías, ¿no? Que también es otro escritor, pero español, él muestra siempre en su literatura la pasión madridista que tiene, por ejemplo, en su obra Salvajes y Sentimentales. Hay algunos otros escritores, quizá no tan referenciados para nosotros, como Augusto Roa, Bastos, Osvaldo Soriano, Alberto Bryce y muchos otros, que han también hecho obras literarias referentes a la pasión futbolera. Y, por ejemplo, hay un escritor que se llama J.R.R. Tolkien, que escribió un libro que se llama El Hobbit, ¿no? Historia de una ida y una vuelta, nos muestra la existencia del fútbol en la Tierra Media. Bueno, después de los escritores, ¿no? Han escrito películas sobre el fútbol y de algunas películas que se han hecho, ¿no? Como esa película malísima que se llamaba Gol. También no está de más ni obviar los planteamientos filosóficos, futbolísticos y literarios de César Luis Menotti, Jorge Valdano, Johan Cruyff y otros más. Y, por ejemplo, a Jorge Valdano, un periodista lo acusó de vendedor de ilusiones, lo que para Valdano resultó un halago. Los libros de Valdano, que se llama, por ejemplo, Los cuadernos de Valdano y Los diálogos del balón, son una buena muestra de cómo llevar el fútbol a otros planos, ya que en estos libros y en las conferencias que da el exfutbolista argentino, compañero de Maradona y campeón del mundo en el 86, él lleva, ¿no?, el entrenamiento y la filosofía futbolística a aspectos empresariales, por ejemplo. Entonces, y ha creado como una escuela de éxito deportivo y empresarial basado en los planteamientos del fútbol. En el 2002, las principales revistas dedicadas al arte y su difusión en México, que se llama Letras Libres y Tierra Adentro, en el 2002 se celebró la Copa del Mundo, dedicaron sus números al fútbol desde la visión del artista, dando igual relevancia al cuento, al ensayo, a la entrevista, a la poesía y a las artes visuales. Extrañamente, una actividad tan común y corriente, válidamente empleado el término, como el fútbol, fue tomada en cuenta por una élite que en México se manifiesta bastante exclusiva. Una prueba más de los avances que el fútbol nos deja claro, nadie está a salvo de este lindo mal. En fin, a algunos nos queda claro que la dimensión que ha tomado el fútbol es incomparable con cualquier otro acontecimiento social en el mundo. No en vano, y esto digo, la FIFA tiene más afiliados que la ONU, y es válido decir que el mundo sería muy distinto, por no decir aburrido, sin el fútbol. Que a fin de cuentas, el fútbol... Y también tiene una corrupción igual o peor que en muchos lados, de esa vamos a platicar ahorita. Y en la que también tenemos personajes involucrados como el vasco Javier Aguirre, que por cierto le organizó un partido con los zapatistas, pero eso ya lo platicamos después. Bueno, por ahí decían que el fútbol, como yo decía al principio, es lo más importante de lo menos importante, e incluso para algunos es la vida misma, ¿no? De hecho, también el fútbol está relacionado, cuando la gente es muy fanática, con la violencia de género, ¿no? Está comprobado que en muchas relaciones que enfrentan este problema, cuando el equipo del tipo pierde, pues también le genera como una violencia. Entonces hay estadísticas que en algunas delegaciones, ¿no?, del Distrito Federal, la violencia de género se eleva cuando pierde algún equipo de fútbol que sea el favorito de la pareja, ¿no?, cuando la violencia se convierte en... O sea, por ejemplo, aquí mi papá, que

y se nutren de su propio néctar y nos marcan para toda la vida. Por lo menos así ocurrió conmigo, y no me avergüenza reconocer que ahora, ya grande, cuando tengo un problema que me agobia o cuando me toca sufrir por radio y por televisión un partido de Independiente y me como los codos por la ansiedad y la angustia, la vida me enseñó lo conveniente que puede resultar fumarse los nervios. Lo inconveniente que puede resultar fumarse los nervios. Siento un impulso difícil de dominar, una tentación casi irresistible que me invita a irme a dormir, a abrigarme en la certeza de que mientras yo sueño, mi papá e Independiente, como duendes laboriosos, van a arreglarme el mundo para que yo lo encuentre refulgente en la mañana. Y queda en mí el mandato inexorable que dictan las fidelidades eternas. Cuando Independiente gana un campeonato, al fin y al cabo Dios y sus milagros evidentemente existen, lo primero que hago en la cancha o en mi casa es levantar los brazos y los ojos hacia el cielo, abrazándolo a mi viejo a través de todos los rigores del destino y por encima de todas las traiciones de la muerte. Lo que pasa es que, tratándose del rojo, de mi viejo y de mí, hay veces que la muerte es una señora que nos tiene un miedo bárbaro, una vieja podrida a la que de locales en Avellaneda le tiramos la camiseta y podemos de vez en cuando llenarle la canasta. Todavía me acuerdo de ese número 11 de cuero blanco cosido en la camiseta como el de Bertoni, pero ahora también veo, cuando me fijo con suficiente atención, que mi viejo también lleva lo suyo. Lo tiene ahí, en la espalda, justo a la altura del nacimiento de las alas. Tiene un 10 de cuero blanco, igualito al de Bocini. El gran cuento de Sacher, Independiente, mi viejo y yo, por Continental, donde quiera que estés, del libro Esperándolo a Tito y otros cuentos de fútbol. Gracias a tu confianza, donde gobierne Morena, ningún joven que quiera ingresar a la universidad será rechazado. Y en el Distrito Federal, donde somos mayoría, no habrá aumentos de impuestos. Cuando Morena triunfe en la República, nadie se quedará sin trabajo, como lo hizo el presidente Roosevelt en Estados Unidos. Combatiremos la corrupción que nos ha llevado al despeñadero. Y si por ser honesto, por actuar con responsabilidad social y luchar por la vía pacífica, me acusan de populista, que me apunten en la lista. Sí hay salida. Morena es la esperanza de México. Bueno, ya regresamos al programa. Ojalá les haya gustado el cuento. Estamos haciendo un programa distinto a lo que hacemos siempre. Pero bueno, aquí comentan, por ejemplo, en el chat, Demian, saludos a Demian, que desde 1977 el equipo de soccer de Pumas no pertenece a la UNAM. Carlitos Slim y diversos capitalistas son los dueños del equipo, incluyendo al estadio de Ciudad Universitaria, que por cierto, este estadio, para variar, fue hecho con recursos públicos y ahora pertenece a la iniciativa privada. Y también dice que además el estadio de CU fue hecho para fútbol americano y ahora los pamboleros ni lo alquilan para los juegos en los que el Politécnico es local contra el equipo de Pumas en CU. La misma situación se da con el llamado Estadio Azul, antes Estadio de la Ciudad de los Deportes, que también fue hecho para jugar fútbol americano. El caso es que los pamboleros le han quitado espacios a la práctica del fútbol americano estudiantil. Y bueno, Jugul Buni dice que entre fanáticos deportivos o políticos religiosos no hay ninguna diferencia, que son igual de irracionales. Y bueno, estábamos platicando, te decía yo que si bien el fútbol es muy chido y todo, pues también tiene una parte oscura y una parte en donde se ha hablado, de donde se te ha utilizado para manipular. Me voy a referir en particular al caso de México, pero no es como el único lugar, para que no nos sintamos después como especiales o muy mal, ¿no? En México, la línea divisoria entre el fútbol y la política es tan suave que en ocasiones resulta casi imperceptible. Por ejemplo, algunos representantes de partidos políticos anunciaron en la elección pasada, ¿se acuerdan?, anunciaron que pedirían al Instituto Nacional Electoral, o sea, al INE, que solicitara a la Federación Mexicana de Fútbol la reprogramación del juego de la selección nacional ante su similar de Brasil, por coincidir con la fecha de la elección constitucional. Los argumentos para mover de fecha el encuentro es que algunos partidos políticos, pueden sacar ventaja política y además sería un distractor que abonaría al de por sí ya grande abstencionismo electoral. Cada que el seleccionado nacional obtiene un triunfo en mundiales de fútbol, es tradicional la llamada del presidente de México en turno al director técnico o al capitán del equipo, así como el tradicional abanderamiento o recibimiento en Los Pinos antes o después de un torneo internacional, donde, por cierto, no nos va nada bien. Digo, en 2014 sucedió un llamado semejante debido a que los legisladores acordaron debatir las leyes secundarias en materia energética en sesiones que coincidían con los partidos de la selección mexicana en el Mundial de Brasil 2014, en lo que parecía una maniobra para quitarle atención ciudadana a la discusión. Sin embargo, cambiaron de opinión en busca de no despertar sospechas. El fútbol es un deporte popular que ha coincidido en momentos claves y en discusiones nacionales importantes. Por ejemplo, en México 70, el 11 de junio de 1970, la selección de México derrotó 1-0 en Bélgica, con gol de Gustavo Peña. Horas después, en estado de ebriedad, Augusto Mariaga, responsable de la presión de Chilpancingo, disparó al aire y al grito de ¡Viva México!, abrió las celdas y liberó a 142 reos. Un tribunal, aunque ustedes no lo crean, absolvió a Madariaga porque actuaba llevado por un acto de patriotismo. La noche del 10 de octubre de 2009, todos lo recordamos, cuando durante los festejos por la clasificación de la selección mexicana al Mundial de Sudáfrica 2010, tras vencer 4-1 al Salvador, Felipe Calderón, el espurio, firmó el decreto de extinción de luz y fuerza del centro, por lo que militares y policías federales ocuparon las instalaciones y así más de 44,000 electricistas se quedaron sin empleo. Días después del asesinato de 14 jóvenes en Villas de Salvarcar, el 31 de enero de 2010, el gobierno mexicano puso en marcha la estrategia Todos Somos Juárez para invertir 3.400 millones de pesos en la reconstrucción del tejido social. Por su parte, la Federación Mexicana de Fútbol anunció que para contribuir a mejorar la imagen de Ciudad Juárez y como parte de los festejos por el Bicentenario de la Independencia, la selección mexicana, jugaría un partido amistoso contra Venezuela el 12 de octubre en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Tal vez sea casualidad o coincidencia, pero las ciudades azotadas por la violencia del narcotráfico han tenido fugaces equipos de primera división, quizá para distraer la atención sobre los temas de inseguridad. En 2003 estaban los Colibríes de Morelos, en 2004 los Dorados de Sinaloa, en 2008 los Indios de Ciudad Juárez, en 2011 los Cholos de Tijuana y en 2013 los Reboceros de Michoacán de la Piedad, en Michoacán, que cambiaron su sede a Veracruz. Gobernadores y presidentes municipales inyectan recursos públicos al fútbol mexicano profesional, principalmente para la remodelación de estadios que son privados, solo para tomarse la foto y anunciar que fomentan el deporte. Por ejemplo, el gobierno de Puebla apoyó con 19.7 millones de pesos la remodelación del Estadio Cuauhtémoc, donde juega el equipo de la Liga MX. El municipio de León destinó 2 millones de pesos para las butacas del estadio. El gobierno de Morelos invirtió 400 millones de pesos en un estadio para el equipo Zacatepec de la Liga de Ascenso. El municipio de Tejupilco, en el Estado de México, destinó 2.4 millones de pesos para la operación del equipo Tejones de la Tercera División. Y el gobierno del DF apoya con 500 mil pesos el pago de salarios de los entrenadores de Los Ángeles de la Ciudad de México de la Tercera División. Y, por cierto, de las regalías que obtienen esos equipos, pues nadie ve un peso. Bueno, eso es en el aspecto político. Sin embargo, también siempre ha habido corrupción, algunas situaciones que manchan. Por ejemplo, les decía yo que Maradona decía que la pelota no se mancha, pero el fútbol sí ha estado manchado. Ahorita vimos cómo en México el fútbol ha sido fundamental para la distracción de la gente, ¿no?, en algunas situaciones políticas. Pero también han tenido ellos casos de corrupción que van más al ámbito deportivo, y aquí les voy a platicar uno o dos por falta de tiempo. Por ejemplo, en 1915, el Manchester United y el Liverpool, de la Liga Inglesa, arreglaron un encuentro. estaban los, resulta que los Diablos Rojos estaban al borde del descenso, y entonces los Diablos Rojos de Manchester, ¿no?, el Manchester United, estaban al borde del descenso, y entonces obtuvieron una victoria de 2-0, ¿no? Y bueno, pero los jugadores, los fanáticos, quedaron sorprendidos por el pobre nivel de Liverpool. La Asociación de Fútbol de Inglaterra investigó y descubrió que el duelo había sido arreglado por jugadores de ambos equipos. Días antes del duelo se encontraron miembros de los dos planteles en un bar para hacer apuestas ilegales y decidir el resultado del partido. Por esto, 8 futbolistas fueron suspendidos de por vida, pero la Federación Inglesa no sancionó a ninguno de los clubes involucrados porque ambas instituciones colaboraron con la investigación. Otro caso que fue llamado el Calciopoli, calcio le dicen al fútbol en Italia, y esto fue en el 2006, y terminó con la Juventus, que es en la Serie B italiana, y con sanciones para clubes como Lazio, Milán, Florentina y Regina. O sea, la Juventus fue mandada así, en fa, a la segunda división. Los dirigentes de estos clubes pagaban sobornos a los encargados de designar a los árbitros para algunos partidos, y estos deberían de favorecer a sus equipos, ¿no? Otra cosa es que tuvieron un árbitro alemán en 2006, pero esto es otro caso, que se llamaba Robert Heuser, y que fue suspendido de por vida y estuvo 14 meses en la cárcel tras descubrir que colaboraba con una mafia de apostadores croatas, y que con eso, y que debido a que colaboraba, pues, favoreció equipos de distintas categorías a cambio de 67 mil euros y un televisor de pantalla plana. También en la América Latina hemos tenido, y por ejemplo está el asesinato de Andrés Escobar, que era uno de los mejores jugadores de la selección colombiana, esto fue en el 94. Pero un autogol en la primera ronda del torneo eliminó a Colombia del Mundial de los Estados Unidos. Tras retornar a su país, Andrés Escobar fue increpado por 2 empresarios relacionados con el narcotráfico, los hermanos Gallón Henao, quienes insultaron a Escobar en una discoteca. Luego, el guardaespaldas de ambos desenfundó su arma y lo mató a balazos. Hay también los casos de sobornos realizados por el Olympique de Marsella, ¿no? Y esto es cuando el presidente del club, Bernard Tapie, sobornó al modesto equipo valencianes para que se dejara perder en el duelo ante el equipo de Marsella, ante el equipo por la liga, lo que le dio el título al Marsella, y entonces no se distrajo de la Champions, que es el torneo de Europa, ¿no?, y que es como era lo como su prioridad en ese año. Y luego, bueno, esto es lo que ha sucedido en el fútbol internacional, pero también está lo que sucedió en España, y en el cual tuvo que ver por ahí Javier Aguirre. El exdirector técnico de la selección mexicana de fútbol, Javier El Vasco Aguirre, está investigado por presunto amaño del resultado de un partido de la temporada 2013-2014, en la Liga de Fútbol Profesional de España. Esto lo reveló el periódico Marca. Uno fue con el Osasuna y otro con el Zaragoza en diferentes. O sea, los partidos por los cuales están aquí metiéndolo, fue uno con 2 partidos donde con el Español y con ¿cuál otro? ¿Papá? ¿Cuál era el Español y cuál otro? Y el Osasuna de Pamplona, que era correspondiente a la jornada 37, que era la penúltima de la Liga Española. Y esto fue en mayo del 2014. Ese partido terminó con un empate a gol, gracias a las anotaciones de Diego Coloto, ¿no?, que fue un jugador que también pasó por México. Entonces dicen que amañan los partidos a cambio de lana, ¿no?, que le depositaron dinero en la cuenta a Javier Aguirre, y que luego él hizo la transacción hacia otra cuenta de fútbol, obviamente, pues hacia otra cuenta bancaria. Obviamente esto es algo que algún beneficio tuvo que haber tenido. Y bueno, obviamente el proceso va continuó todavía, y bueno, esto le costó a Javier Aguirre ser cesado de su cargo como director técnico de la selección japonesa, y para que no afectara, ¿no?, el asunto, que la reputación de la selección japonesa. Obviamente Javier Aguirre pues dice que no, pero pues obviamente las pruebas dicen que sí, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que sucede también en el caso de la corrupción del fútbol. Y vamos a ir a música ahora sí. Los voy a dejar con una canción

No querías ir, ¿no? No. Gracias a tu confianza, donde gobierne Morena, ningún joven que quiera ingresar a la universidad será rechazado. Y en el Distrito Federal, donde somos mayoría, no habrá aumentos de impuestos. Cuando Morena triunfe en la República, nadie se quedará sin trabajo, como lo hizo el presidente Roosevelt en Estados Unidos. Combatiremos la corrupción que nos ha llevado al despeñadero. Y si por ser honesto, por actuar con responsabilidad social y luchar por la vía pacífica, me acusan de populista, que me apunten en la lista. Si hay salida, Morena es la esperanza de México. Bueno, pues ya regresamos. Acabamos de oír a Diego Armando Maradona interpretando La mano de Dios, ¿no? De la película Maradona va a Costa Rica, que es una película muy, muy buena. La mano de Dios fue uno de los dos goles que metió en el partido contra Inglaterra durante el Mundial de México 86, aquí en México, obviamente. Después de la Guerra de las Malvinas, y bueno, este gol, si bien fue así como que el más famoso, porque fue un gol con la mano, que además Maradona cuenta en su programa La Noche del 10 cómo lo fraguó, y es una situación brillante también. Él habla de que a Peter Shilton, que era el portero de la selección inglesa, nunca le iba a ganar en el salto. Maradona pues es un tipo bajito, ¿no? Y Shilton pues es altísimo. Y entonces lo que él decía es que se colocó la mano atrás del cuello para que se viera desde atrás, desde la perspectiva del árbitro, que le pegaba con la cabeza, ¿no? O con el cuello, y entonces así el gol fuera válido. Él también comenta que después de que mete el gol, ¿no? Pues obviamente no nada más los ingleses, sino sus compañeros argentinos, se quedaron así como que, pues, ¿qué onda, no? Metió un gol con la mano. Entonces él le llama a los jugadores y a sus compañeros de la selección argentina y les dice, abrácenme, abrácenme, hagamos quilombo, ¿no? Como dicen los argentinos. Y entonces Jorge Valdano se acerca y le dice, Diego, estamos robando, ¿no? Y Diego Armando Maradona contesta en alusión franca a lo que había sucedido con las Malvinas, argentinas y con los ingleses, ¿no? Ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Y también en ese juego, independientemente de la mano de Dios, si uno ve la jugada previa, es una jugada muy buena. Pero ahí también se dio lo que para muchos es considerado como el gol más grande que se ha metido, el más bello que se ha dado en la historia del fútbol, y que realmente es una joya, ¿no? Que es el gol cuando dribla a 5 o 6 ingleses, 7 ingleses, me dice mi papá, y al portero, ¿no? Con el portero, perdón. Y es maravilloso, ese gol es una poesía pura, de verdad. Pero bueno, en fin, ya y está considerado como el gol más grande de toda la historia. Maradona, hay como una ondita aquí rara entre quién es mejor jugador, si Maradona o Pelé. Realmente no se puede discutir porque jugaron en tiempos distintos. Voy a comentar lo que está diciendo Demián, que está muy ad hoc a esto, y dice, por ejemplo, que los balones se hacen ahora con materiales sintéticos y los inflan con helio, que le gustaría ver a los crack actuales jugar y pegarle a un balón de antaño elaborado de cuero e inflado con aire, a ver si es cierto que le meten un chanflazo o un cabezazo. Y comenta sobre lo que platicábamos de Javier Aguirre, que organizó incluso un partido con los zapatistas y demás, que después del surgimiento de los zapatistas en Chiapas, los políticos neoporfiristas y capitalistas le formaron su equipo pambolero a los chiapanecos con todo y su estadio, que es lo que ya comentábamos. Y que en tiempos del espurio alcohólico, el Vasco dijo en una entrevista que los mexicanos estaban bien jodidos. Bueno. Hay una situación, ¿no?, de ver quién es mejor, si Maradona o Pelé. Yo decía que pues son distintos, ¿no?, que también hay que considerar el equipo que tenía Pelé, ¿no?, con jugadores extraordinarios como Garrincha, y el equipo argentino con el que jugaba Maradona, que pues eran medio inútiles algunos. O sea, de aquí mi padre, que también le gusta mucho el fútbol, decía que con el caso de Maradona, ya fuera cuando jugara en el Nápoles de Italia o en la selección argentina, decían que era Maradona y 11 más. Entonces, bueno, no hay como comparación. Pero en lo que sí hay comparación es en la postura ideológica y de vida que han mostrado algunos. Mientras Pelé está considerado como el 10 del imperialismo, ¿no?, el 10 preferido por la FIFA, y el Maradona siempre ha tenido problemas por denunciar los actos de corrupción que han existido en la Federación Argentina con Julio Grondona y con la FIFA. Entonces, voy a dar lectura para finalizar el programa a una columna que publica José Steinleger en el periódico La Jornada hace ya tiempo, más o menos, ahorita les digo qué día fue, en el 2010, el 23 de junio del 2010, y se llama Maradona, un 10 antiimperialista. Cuando en las escuelas de periodismo de los jóvenes aprenden a fijar el concepto en la noticia, el profesor recurre a un ejemplo clásico, noticias que una persona muerda a un perro. Pero a finales de marzo pasado en Buenos Aires, el perro de Diego Armando Maradona lo mordió en el labio superior, y la noticia repercutió en los cuatro puntos de la tierra. El astro fue internado de urgencia, sutura y cirugía facial, y los entendidos repararon en la esperpéntica bella, costoso ejemplar de la especie china Charpei, de carácter sereno, equilibrado, afable. Los Charpei son de imprevisible reacción si se les mira los ojos cara a cara. Diga o no diga, haga o deje de hacer, Maradona siempre es noticia, y gobernantes como Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales, Lula, Néstor Kirchner o Mahmoud Ahmadinejad saben que los mensajes políticos del astro mueven la conciencia de los pobres y explotados en los cinco continentes. Con displicencia, izquierdas y derechas elitistas coinciden, vedette, alienado, loco, demagogo, oportunista, disoluto, fenómeno mediático, cocainómeno, populista, mito. ¿Mito? Creo que el mito es la sublimación de referentes intelectualmente inflados y las teorías abstractas imaginadas para esquivar la adhesión práctica a lo concreto y verdadero. De la pobreza al fútbol y la fama, de los abismos de la cocaína y al tratamiento de su adicción en Cuba. El mejor jugador del siglo XX, según la FIFA, demostró ser un hombre generoso y agradecido. En el 2000, donó las regalías de su biografía, Yo soy el Diego, al pueblo de Cuba y a Fidel. Y desde entonces lleva al Che tatuado en el hombro derecho y al comandante en la pantorrilla izquierda. La progresía detesta a Maradona. ¿Será porque sus discursos poco y nada inquietan a los poderosos? Y en cambio, la runfla derechista y las cotorras del poder mundial oyen con preocupación sus declaraciones en favor de la sindicalización de los jugadores, los obreros del fútbol, dice, y el eventual impacto que esta causa tendría en los negocios de una industria que mueve millones de divisas por segundo. En su lucha clara, feroz, frontal, Maradona ha recurrido a su fama de intocable para librar, arriba y a la derecha, ideales que políticamente responden a los de abajo y a la izquierda, y este el trasfondo real de sus diferencias con Pelé, el tío Tom del capitalismo futbolero global. En noviembre de 2005, con motivo de la histórica cumbre de presidentes de Mar del Plata, que enterró el Proyecto Libre de Comercio de las Américas, el ALCA, los pueblos siguieron con atención el pensamiento de Maradona. Antes de subir al llamado Tren del ALBA, siglas de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que partió de Buenos Aires a Mar del Plata, junto con el entonces candidato presidencial Evo Morales, el músico Manu Chao y el director de cine serbio Emir Kusturica, Diego declaró a los medios: pido a los argentinos que entiendan que vamos por la dignidad para defender lo nuestro. Es un orgullo en ir en este tren para repudiar esa basura que es Bush. Si lo tuviera Bush bajo un arco, le arrancaría la cabeza de un pelotazo. Declaración de fe que la barra brava de Boca Juniors acompañó con murgas y bombos. En diciembre de 2007, tras un partido en Brasil, Maradona recibió en el vestuario al encargado de negocios de Irán y le manifestó su admiración por el presidente Ahmadinejad. Ya conocí a Chávez y a Fidel, ahora quiero conocer a su presidente. Estoy con los iraníes de todo corazón, de verdad lo digo, estoy con el pueblo iraní. Kusturica presentó el documental Maradona en el Festival de Cannes 2008 y no reparó en elogios acerca de quien sus seguidores califican de Dios. Observó: crea momentos mágicos. Si tuviéramos que comparar la popularidad que proyecta el fútbol hoy con los tiempos del Imperio Romano, está calificado para ser un dios. A lo largo que el día se apuró a contestar que no se siente como dios. Pero si la gente quiere considerarme dios, no voy a llevarle la contraria. Maradona cuenta con altares erigidos en Nápoles y después del gol de la mano de Dios frente a Inglaterra, el equipo escocés Tantan Army lo incluyó en su himno. Y en Rosario, cuna del Che y Messi, los hinchas fundaron en 2003 la Iglesia Maradoniana, que decidió fechar nuestra era a partir de 1960, año del nacimiento del 10. Las convicciones políticas y la fe de Maradona son de cuidado. En una ocasión, después de ir al Papa y de ver los techos de oro en la Basílica de San Pedro, su voz retumbó en los pasillos del Vaticano. La Iglesia, dijo a los medios, asegura que está preocupada por los pibes pobres y vende los techos, viejo, hace algo. Entendido en las cosas del destino, el director técnico, en ese entonces de la selección argentina, afrontó el mordiscón de Bella con serenidad, y al ver que lo habían alojado en la habitación 606 del Sanatorio Los Arcos, lo tomó como señal de buenaventura. O alguien desconoce que para los apostadores chinos el 6 es perro en el significado de los sueños. Pues bueno, con esta lectura terminamos. Aquí dice Demián que en este juego Argentina con Inglaterra en 1986, los hooligans se fueron a golpear a la barra argentina en la parte alta del Estadio Azteca. Y también, bueno, esto no tiene nada que ver con eso, pero decían que aquí en el Mundial del 86, ¿se acuerdan de los hooligans ingleses? Les tocaba jugar en Inglaterra, a los ingleses en Monterrey. Entonces decían que las pandillas y todo eso se les pusieron una paliza y no volvieron a salir. Pero bueno, este fue el programa de hoy, un programa dedicado al fútbol, un poquito distinto a lo que habitualmente hablamos, es bueno variar, ¿no? Agradeciéndoles el favor de que me hayan escuchado a todos, a Caro, a Cuauhtémoc, a Lourdes, a Leticia, a los compañeros que están en el chat, a Molotov, a Demiam, a Gloria AMLO, a Francisco, a Tlahuali, a Katia, a Soquito, a Economicista, a José Cruz, a Google Bonnie. Un saludo para todos ellos y agradecimiento para todos. Y bueno, nos escuchamos el lunes. Ahorita voy a ponerles una canción, una parte de precisamente de esa situación de Maradona y Hugo Chávez en el ALBA. Y bueno, como realmente a mí sí me gusta el fútbol, y digo, entre Lothar Matthäus y Maradona, pues me va más Maradona por la parte latinoamericana y por la parte ideológica, los voy a dejar con una canción de Manu Chao que se llama también Si yo fuera Maradona. Esto fue En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Nos escuchamos el lunes. Muchas gracias por todo. ¡Qué algarabía! ¡Que vivan los pueblos de la América Latina y el Caribe! ¡Que viva la Argentina! Ya se va el agua. Me dijo nuestra amiga Blanca Choncoso que había que soplar tres veces para que el agua se vaya. Hay que soplar hacia arriba tres veces. Y se va el agua. Y nos quedamos aquí nosotros, los pueblos de la América. El tren del ALBA tenía el maquinista Diego Armando Maradona. Venía directo por el tren del ALBA. Ven acá, Diego, ven acá. Dile algo a este pueblo, Diego. Los quiero mucho, gracias por estar. La Argentina es digna. Echemos a Bus. ¡Viva Diego! ¡Viva Maradona! ¡Viva el pueblo! Realmente siento culpa dentro mío. Me podrán decir que estoy bien, o que estoy mejor, o que estoy mejor que antes, pero nadie está dentro mío. Yo sé las culpas que tengo, y no las puedo remediar. Si yo fuera Maradona, viviría como es. Si yo fuera Maradona, presta cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido cualquier lugar. La vida es una tómbola,